Aunque apenas hablemos, seguimos en Dale al Play y ahora vamos a escuchar a Iracho. Se abre la veda. Puertas abre la veda, guarde la noria, se les acabó la fiesta. ¡Ah!